Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Lobito, ¿cómo estás? Creo que bien, ¿no? Ahí va. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú apenas eres? Llegando ahí. Volando. ¿No? Volando. La verdad es que extraño mi dieta. Extraño mi dieta cuando llegaba volando, ¿no? Sí, como jet. Pero bueno, ya están aquí. Es lo importante, ¿no? Casi iba a ser el programa Venus versus Venus. Sí. Pero bueno, aquí están los compinches. Compinches, o sea, compañeros y pinches de ella. Díganos, patrona, qué vale. Mesa uno. Bueno, ya están aquí los compañeros. Compañero Lobo, compañero Marciano, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los cambios y de las decepciones, ¿no? La decepción que me iba a llevar yo si ustedes no llegaban. No, la decepción que se iban a llevar los audioescuchas. Radioescuchas. Radioescuchas, perdón. Y creo que todos son adioscuchas. No, pero solo no son adioscuchas. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de los cambios y decepciones. Y yo creo que todos nos hemos decepcionado en nuestra vida desde que somos pequeñitos. Cuando aquí el Lobo no le ha tocado mucho, ¿no? Desplantes de chavas. Sabemos que todas las chavas le dicen que sí, porque tiene su manera, ¿no? De. Sí. Porque eso es de dinero. Así tiene su manera y hace la forma de dinero. Bueno, es que estoy moviendo los, los dedos así como dinerito. ¿Cómo se dice? Dinero. Bueno, pues los cambios en sí, en muchas situaciones, obviamente producen decepciones. ¿Están de acuerdo? Pues sí. Obviamente, cuando nosotros esperamos ciertas. Beneficios por algo que estamos haciendo y de repente no lo estamos viendo, ahí viene la primera decepción, ¿no? O de repente que te casas y estás muy feliz, según tú, y tu pareja no está feliz contigo. Entonces, ahí viene, te enteras, otra decepción, ¿no? O te vas de vacaciones y ves las imágenes del hotel o del lugar y dices, wow, qué padre el lugar que me voy a quedar. Y llegas al lugar. Y está lloviendo. No. Y está con. Ya nada que ver. Sí. O está lloviendo, como tú dices, y ya no puedes disfrutar, ¿no? De de ese maravilloso lugar. Bueno, entonces, los cambios que producen las decepciones, ¿no? Y esas decepciones a veces pueden ser irreversibles. O sea, que sí, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Vamos de nuevo a terapia del lobito. Yo creo que el lobito ya tiene mucho que sacar, ¿no? Eso es cuando te dejan ir del trabajo y ya no puedes ni volver a entrar a la oficina, ¿no? Híjole. Irreversible, como lo algo que hiciste produjo un cambio y ya no hay vuelta para atrás. Exactamente. ¿Qué hablaste con mi jefe? Más cuando sabes que metiste la pata, ¿no? A veces los despidos siempre van a resultar injustos, pero a veces uno se lo gana, por ejemplo, tipo George de Seinfeld, que tiene ahí sus que veres con otra empleada, ¿no? En la oficina, entonces así como que... A mí me pasó una vez de que me quedé dormido. Ay, y se supone que tenía que ir a la oficina durante la noche a hacer un trabajo. Y totalmente se me fue, entonces me llamaron en la mañana. Oye, ¿te acuerdas del trabajo de que tenías que hacer anoche? Ya no te preocupes, ya ni regreses a la oficina. ¿Regresaste, lobito? No, pues así, pues, ¿qué puedo hacer si ya me habían despedido? Bueno. Pajaritos. Pero creo que no sufriste mucho, ¿no? Ah, sí, al día siguiente me contrataron en McDonald's y ya ves. Y sigue ahí el manager de papitas. Y no nos trae. De la estación de frituras. No nos trae papitas, ¿eh? Sí, bueno, es que así es el lobo, se las come todas él. Pero bueno, se las lleva a sus teboleras favoritas. Bueno, pues hay decepciones, hay cambios que realmente nos hacen perder la esperanza. En el caso de aquí de Lobito, pues no perdió la esperanza, puesto que tiene otro trabajo. Eso puede ser también, también en el amor, ¿no? Cuando te va mal y... Claro. Hubo un cambio ahí cuando que... el corazón te lo rompen. O cuando simplemente cambias de pareja, no sé. Puede ser para bien o para mal, ¿no? Uh-huh. Y es que las decepciones pueden hacernos perder toda esperanza de una vida mejor, un futuro más luminoso o un presente feliz y alegre. Disculpen, aquí mis compañeros vienen como un poco de alergia, ¿no? No alcanzaron a salir de la cabina. Entonces, los dos tosidos. ¡Producción! ¡Producción! ¡Producción! ¡Saquen estos! Pero bueno, ¿estás hablando de qué? De las decepciones relacionadas con el profesor. Con los compañeros de trabajo, dice. Sí, cuando uno trata, uno trata de ser profesional, trata de decir las cosas bien, los compañeros ahí estornudando, tosiendo. Uno trata de hablar y el otro te calla, ¿no? También, ¿no? Bueno, pues, cuando perdemos la esperanza... Y eso se da mucho en las decepciones relacionadas obviamente con el corazón. Y esas pueden ser verdaderamente duras. Hay gente que ya cuando ha sido bateado, cuando ha sido rechazado tantas veces, ya sea por la mujer o por el hombre, deciden ya mejor no volver a seducir, y a seducir a otra persona. ¿Por qué? Porque no quieren volver a sufrir otra decepción similar. ¡Ay, no le pasa eso! Pero también si nosotros pensamos y ponemos en la balanza, o sea, todo lo bueno que aporta el amor y también pues lo malo que supone una ruptura o una depresión, pues realmente no merece la pena cerrarse del todo de una relación que ha sido fracasada, ¿no? Cuando tú dices, bueno, cuando estoy enamorado, pues me da mucha alegría, me siento muy bien, veo la vida de otro color, o sea, tengo con alguien con quien compartir parte de mi vida, de mis hábitos, de esto y lo otro, ¿no? O también tienes alguien con quien hablar, o sea, alguien que puedes escuchar, alguien con quien viajar, alguien con quien pelear también. Tienes de todo. Tienes de todo. Entonces, si ustedes han sufrido una decepción y de plano cambiaron con respecto al amor, pues el consejo ya se lo hemos dado en otros programas, ¿no? Hay que volverle a dar la oportunidad y darle vuelta a la página sobre cualquier situación que ya hayan vivido, cualquier relación que haya fracasado, y darse esa nueva oportunidad, ¿no? Se llega a pasar de que algunas veces hasta tienes que hablar con las personas, así con ciertas personas, para sacar ese tipo de sentimientos que tienes adentro. Porque hay mucha gente que simplemente se los guarda, y eso no es no es bueno. Sí, exacto. Por eso las decepciones por amor deberían ser tomadas y pongan mucha atención. ¿Tomadas con tequila? Tomadas como un fracaso temporal. No es algo que va a durar toda la vida, ni es algo que te va a destrozar el corazón y ya no lo vas a poder curar, ya no lo vas a poder sanar, no te vas a poder encontrar a alguien mejor. Claro que no. Hay que recordarlo esto. Si ahorita tú estás pasando por una decepción de amor, tómalo como algo temporal y que va a pasar, ¿no? Que te va a hacer más fuerte, que te va a hacer más sabio, más sabia, más paciente. Pero nunca se debe convertir en una persona que se cierre, ¿no? Que se cierre al amor, o que se cierre a volver a vivir otra aventura similar, o un mundo maravilloso, ¿no? Que tal vez está dándole la espalda. Sí, tú nunca sabes si... Por lo regular siempre hay personas más atractivas, ¿no? Más, que te van a hacer sentir mejor. Exacto. A veces uno le va mal en una relación y le pone mucho empeño, y la persona, por carácter o por lo que sea, es muy frío o es muy fría, ¿no? Puede ser uno de los dos. Y de repente pasan varios años y terminan esa relación, y uno dice, oye, yo puse todo de mí, ya perdí todo este tiempo, la verdad es que mejor ya no quiero, o sea, volver a empezar otra nueva relación y para volver a encontrar con personas así tan frías. Y la verdad es que la vida está pintada de... Mira, te voy a decir una cosa, de que por lo regular las relaciones de que me han tronado y me he sentido muy mal, y de que de repente digo, ¿cómo es posible? Yo no voy a poder vivir este tipo de vida y todo eso. Años después, los veo así, hablo con ellos y todo eso, y digo, ¡ay, qué bueno que no pasó nada con esta persona! Porque simplemente algunas veces estás tan ciego, te crees de que es la persona perfecta, pero... Después, ya que en realidad la mente, como se puede, es como se llama, ver las cosas como son, como no la tu imaginación, ves de que esa persona por lo regular no era para ti, no era la persona correcta para ti, ¿no? Exactamente. Por eso el dicho que es mejor la esperanza, pues produce paciencia, que es un arma fuerte contra la decepción temprana. Es una frase de Miguel Ángel Retana Zamora, y a lo que va es eso, ¿no? Que si nosotros llevamos la esperanza dentro de nuestro corazón, entonces vamos a poder aguantar más largo y más pacientemente la desesperación temprana cuando las cosas no suceden como queremos, tal vez para que a la larga sí se produzcan los cambios que queremos. Exacto, muy bonito. Y bueno, también no nada más hay decepciones en el amor, ¿verdad? También hay otras duras decepciones. No únicamente estamos hablando del amor, los que pueden producir cambios negativos irreversibles en nuestra mente y en nuestro corazón. También está la traición, que puede provocar un gran dolor, ¿no? Cuando esperas de tus mejores amigos ahí, de los que... De tus socios. Tu compa. De tus socios. ¿Te imaginas que te lleven todo el dinero de... Sí, así yo he visto. De toda tu vida. Llegan a caer en la cárcel por el socio y el socio se desaparece. O la misma familia, ¿no? Por herencias. Por herencias. Imagínate, o sea, tener que aguantar por años que una persona te traicione así a gran escala, ¿no? No... como las pequeñas cosas de las que de repente nos quejamos todos los días, de que mi amigo me traicionó y me dejó por otros amigos, pero no, algo más serio, más grueso, que realmente deje una cicatriz profunda y que realmente generalmente no se cura, ¿no? O sea, porque es muy difícil o vengarte para quitarte ese saborcito a traición, o hacer mucha meditación y poderlo dejar ir o perdonar a la persona, que es la herramienta más grande, el perdón, ¿no? Uh-huh, exacto. Pero no se da muy fácil, no, es algo que es muy difícil de conceder a alguien, sobre todo cuando está tan clavado en uno, ¿no? El reciente dolor de lo que pasó. Y aparte de que llega a pasar que los problemas de que esta persona te produjo llegan a algunas veces hasta durar años, ¿no? Como tú dices, de que terminar en la cárcel por un amigo, de que tú hiciste planes para hacer una compañía y se desaparece, si no es muy fácil perdonar a ese tipo de personas. Pues no, obviamente, es una gran traición que se puede sentir, un gran dolor. Bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que si tú quieres participar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio. También nos puedes mandar un inbox. Dinos cuál es el cambio que te ha causado una decepción y dices tú, pero lo superé, o tal vez no lo has superado y lo quieres compartir. Escríbenos y ahorita nosotros daremos tu comentario. Margarita. Ponos una pausa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Menina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora tora tora tora tora tora. Fue hace más de un mes que yo te dije adiós, porque no aguantaba más tu mal humor. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo, me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno, y la verdad ya sé que me arrepentiré, pero hoy te llamaré. Oh, Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de los cambios y las decepciones. Todo eso que nosotros vivimos, todas nuestras experiencias que nos marcan nuestra vida, ¿no? A veces nos quedamos estancados en un ciclo que no se cerró, que no le dimos vuelta a la página o que no lo dejamos ir, ¿no? Y seguimos ahí. Decepcionados de la vida, decepcionados de los amigos, decepcionados del trabajo, decepcionados de todo, ¿no? Pero dijimos en otro programa que esto tiene mucho que ver con las cosas que esperamos, ¿no? Las, uh-huh, expectativas. Y que si realmente no tuviéramos ninguna expectativa, nunca estaríamos decepcionados. Exacto. Pero es difícil. Muy difícil. Y esto fue algo que dijo Stephen Hawking, o sea, que él de matemáticas y física debe saber exactamente lo que está hablando. Y lo que está diciendo básicamente es que si tú no te resistes a lo que te está llevando la vida, entonces nunca vas a sentir esa fricción. Si no te resistes, pues no hay fricción. Entonces nunca vas a tener esa decepción, porque siempre vas a estar contento, contenta con el lugar que la vida te da, ¿no? Con las cosas que te aproximan. Uh-huh. ¿O tú qué opinas, Lobo? Bueno, yo pienso de que es cierto de que no estés esperando las cosas, pero yo creo que es importante el estar tratando de mejorar a cada rato. Así, aunque en el trabajo pienses de que los dueños de la compañía no les caes bien, o no es lo que ellos están esperando de ti, o esperan mucho de ti, y eso te decepciona porque tú crees de que tú estás haciendo un buen trabajo y todo eso. Yo creo que en cierto punto quiere decir de que tú tienes que mejorar un poco tu personalidad, no por ellos, sino por uno mismo. Exactamente, o sea, jamás debemos cerrar la puerta a la llegada de nuevas situaciones, nuevas experiencias, ¿no? Dicen que a veces la gente, cuando es traicionado por un familiar, por un amigo, por alguien, por un ser querido, ¿no?, que se puede sentir tan grande la decepción en comparación a todo lo mal que hay en el mundo. O sea, puedes sentir como lo peor que te ha sucedido. Y algunas veces llegas como a un ciclo, ¿no? Sí. De que de repente hay una decepción con un amigo y eso crea otra decepción en el trabajo, y eso crea una decepción con tu pareja, y así como que empiezas, como dices, sí, empiezo, ¿cómo es posible? Todos contra mí, ¿no? No, y empieza también una cadena, y de repente por ese mismo problema que has vivido o esa situación, empiezas a ser menos tolerante, empiezas a actuar diferente con las personas que ni la deben ni la temen, y es ahí cuando uno se va quedando solo. se va quedando sola. Y eso es muy triste porque tal vez nunca nos vamos a dar cuenta de que es nuestro problema, de que es nuestro cambio el que está haciendo que la gente se aleje de nosotros, y no lo vamos a ver. Siempre vamos a encontrar una justificación de decir, ah, pues no me valora como amigo, por eso ya no me llama, o ya no me escribe, o ya no me visita. Simplemente debemos analizar muy bien qué es lo que también estamos haciendo nosotros, ¿no? Si de repente se aleja alguien de ti, de repente se aleja otro más, se aleja alguien de la familia, como que ya te pones a pensar, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿No? Pero bueno. ¿Qué estás haciendo, Venus? Yo estoy haciéndola bien. Pero bueno, también queríamos decir para todos que pues también hay cosas buenas, los cambios traen cosas buenas. O sea, tal vez no lo veamos, tal vez no lo veas en el momento, porque estás viendo desde tu perspectiva lo que está pasando y va en contra de lo que tú quieres. Pero generalmente, cuando pasa el tiempo, ya puedes ser un poco más abierto a lo que sucedió y ver lo que todo el entorno de lo que está cambiando para bien. O sea, que generalmente los cambios globalmente, en todo lo que cambian, traen algo bueno. Exactamente, ¿no? Creo que en japonés hay alguna palabra que dice que la palabra cambio significa oportunidad. O sea, que viene relacionada que un cambio es una oportunidad dentro de no sé qué cosa. Sí, bueno, como si fuera una, yo me lo puedo imaginar como un engranaje, ¿no? Que de repente es ese cambio que te acaban de dar vuelta y ese hizo que se moviera todo lo demás, y todo lo demás hace que embone bien, ¿no? Y nosotros no vemos ese cambio como algo bonito o algo bueno, ¿no? Siempre vamos a verlo como algo que no, que le temamos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene. Y cada cambio, cada cosa nueva que nos quita de nuestro confort, pues obviamente siempre nos va a asustar. Pero es muy interesante lo que dice Marte, ¿no? De que, bueno, si nuestra mente estuviera fija, o estuviera pensando de que el cambio no es malo, sino siempre es una oportunidad, y siempre estás pensando de esta manera, yo creo que tu vida mejoraría 100 veces mejor por estar pensando de que siempre va a haber algo bueno, ¿no? Algo mejor. Exacto. Pues así es como los que inventan las cosas, los inventores, piensan, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente Edison decía en su intento de hacer el bulbo, ¿no? El uh-huh. foco, la luz eléctrica, que decía que cada intento que era fallido lo acercaba más a la solución, a la, bueno, a la meta. Uh-huh. Entonces realmente no lo veía como un fallo, sino fracaso, que se estaba acercando más y más y más a su meta. Lo cual es increíble, porque le tomó que unos 1,000 intentos para hacer el filamento tan delgadito que se prendiera al paso de la luz, a la resistencia del paso de la luz. Imagínense eso, o sea, es una inteligencia mucho más grande que la de nosotros, ¿no? O más conectado al universo. Yo que casi dejo mi carrera porque hice 100 entrevistas y no me contrataban. No, pues es que eso de teibolero como que no se da mucho en ningún lado. Por eso tengo que poner su propio. Mejor no hubiera ido a California, ¿no? Se da más allá, ¿no? O Las Vegas. Sí, o cambiarte a gigoló y irte a Europa, no sé, güey. O sea. Por una nota. Ese es el italianini. No. Sí. Así como que. Como que lo quiso ser sexy y discreto, ¿no? Bueno, y entonces queríamos decir que esta nueva actitud, si uno tiene un desaliento y sin embargo puede encontrar el positivo, lo positivo en eso, y tener una buena actitud, pues encontrará solidaridad, encontrará a gente buena alrededor que lo ayudará a salir de ese problema, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí en la sociedad todos estamos como que compitiendo, ¿no? Por todo. Que compites por la ropa, compites por el trabajo, por lo que ganas, por tu sueldo, por tu carro, por tu casa. Entonces, toda esa competitividad se vuelve un estado agresivo. Y eso hace que también nosotros estemos cambiando y nos estemos decepcionando. De repente tú te compras algo, ¿no? Y te sientes muy feliz por lo que tienes, sea ropa, sea lo que sea, una cosa material. De repente alguien compró algo mejor, ¿no? Entonces ahí como que ahí viene la decepción, así como que, ay, yo pensé que... O sea, para todos estamos compitiendo y obviamente todo este tipo de situaciones nos van a llevar a muchas decepciones. Por eso es que constantemente nosotros tenemos que evaluar nuestros pensamientos y decir, oye, todas las cosas materiales son cosas materiales y no tenemos por qué darle una importancia que no merecen, sobre todo si nos está afectando a nosotros emocionalmente. Sí, a mí me llegó a pasar de que compré un teléfono, un iPhone, uh-huh. y mi primo tenía celos de que estaba diciendo, no, de que tu teléfono está padre y toda la cosa, y yo lo presumía, pero a los 3 meses sacaron el nuevo y yo todo enojado porque dije, me pude haber esperado 3 meses. Y así estuve como que decepcionado del teléfono por una temporada, hasta que te pones a pensar, así vi el nuevo teléfono, la verdad no había mucha diferencia en lo que era el teléfono. Pero tu mente te decía, tienes el viejo, no tienes el nuevo, entonces, no tienes lo mejor. Así como que dices, así, alguna vez te pones a pensar, en realidad, qué mejor son las cosas que son más diferentes a las que tú tienes, así en realidad son tan increíbles. O en realidad es casi lo mismo, pero con diferente diseño, así. Entonces tienes que en realidad ver si es una buena, así, si es lo que te hace sufrir, si vale la pena el tus lágrimas, ¿no? Ya déjalo ir, ya déjalo ir, Lobito, ya. iPhone. Que Lobo es como George, ¿no? Que está gritando. O sea, o como el papá de George. Sí, o sea, Serenity, que, no. Serenity, no. Insanity Lady. Pero bueno, eso se va a ver mucho en la actualidad, tanto en niños, jóvenes y adultos. Ahí acaban de escuchar a Lobo. Si tú te compras un celular y tienes ahorita lo mejor, o sea, si lo quieres presumir, presúmelo. Pero en 2 o 3 meses, como dice Lobo, va a salir uno nuevo. Y si te vuelves a comprar uno, siempre vas a estar compitiendo y siempre te vas a estar angustiando porque no tengo ese celular. Entonces lo que gane, tengo que invertirlo para comprarme ese celular. Entonces tienes que controlar esa compulsividad también, ¿no? No, si tú necesitas un celular nada más para hablar, o sea, ¿qué estás esperando de los nuevos celulares? O sea, si va a traer otras cosas. Sí, algunas veces llega a ver de que es padre tener así mejor cámara, que tome fotos y todo eso. Pero la verdad, sí, no vas a morir si no lo tienes. Así vas a seguir viviendo tu vida, vas a seguir yendo a los tables. Exactamente. Disfruta lo que tienes, así es muy importante. Y la verdad, así te vas a desilusionar menos y vas a disfrutar más. Exacto, así que no permitas que tus decepciones de celulares sean quienes marquen pues tu camino. Y no hay champán en el champagne room. Sí. Eso es lo que se le olvidó al Lobo realmente decirles. Porque luego te das una decepción muy triste. No, pero regresando a esto de los celulares, es muy importante que cada uno de ustedes, o sea, no se sientan mal por cosas materiales, cosas banales. La verdad es que por más de que tú veas cosas modernas en tecnología, pues siempre se va a quedar atrás, porque la tecnología está cambiando constantemente. Así que si tú te compraste algo y requirió sacrificio, tal vez ahorraste, tuviste que trabajar horas extras o sacrificar ciertos gustos, pues no debes sentirte mal si después sale otra cosa y que tú dices, ahora quiero tener esto, porque ya es, se vuelve como una ambición también. Y la ambición, pues no te lleva a nada bueno. Es como se llama, es muy importante el disfrutar las cosas que tienes. A mí me pasó con un amigo que le regalaron una, un CD player. Ajá. Y en aquel entonces, pues mi familia no tenía dinero, entonces así como que me. Y siempre compraba sus películas y todo eso, y nos invitaba a las películas. Y después de unos años, ya que me gradué, pues él me lo vi unos años después, y él había sufrido varios problemas económicos y casi estaba viviendo en la calle, y a mí como que dije, ¿cómo es posible que estaba tan también económicamente? Tan envidioso de lo que él tenía. Y simplemente no veía lo que era lo importante, así, lo que yo en realidad tenía y no estaba sufriendo, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tienes un buen ejemplo, ¿no? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tantas veces como sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de los cambios y las decepciones. Y hablamos de muchas decepciones que nos generan ciertos cambios en la pareja, en el trabajo, con los amigos, con los parientes, cosas materiales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero también los cambios en nuestra vida, como había dicho también Marte, como dicen los chinos, ¿dijiste? Los japoneses, que son oportunidades, ¿no? Traen la semilla de oportunidad dentro. ¿Vale? Y entonces es algo positivo, ¿no? Aceptando el cambio, pues también estamos aceptando algo positivo en nuestra vida. Porque hasta la situación más confusa que se esté viendo, la situación más oscura que estemos experimentando, siempre en un futuro lo veremos de otra manera, ¿no? Tal vez lo veremos de color de rosa y decir, wow, lo que me vino a hacer este cambio positivo. Y yo teniendo tanto miedo en ese momento de lo que me estaba pasando, ¿no? Especialmente con los desamores, ¿no? De que llega a pasar de que tú crees, de que ya tienes planes para el futuro, te ves con familia, te ves después de tu boda, así como que empiezas a organizar todo eso y de repente tu pareja dice, no, la verdad yo quiero vivir otro tipo de vida, y te quedas como que, ¿y ahora qué onda con estos planes que yo tenía para... que tenía con esta persona, que íbamos a salir adelante, íbamos a ser contentos y todo eso? Y oye, Lobo, sí sabes que con las muñecas inflables no ibas a poder tener familia, ¿no? O sea, está bien que te casaras, digo, te seguimos pero el rollo. Tenía planes, nunca iba a poder tener hijos de plástico tuyos. Okay. No, pero ya en serio, se desinfló y se fue con el primer globo que pasó, ¿no? El globo te dejó. Pero bueno. Ya no creo que ya le cortamos la inspiración sí, a Lobo. Sí, tan entrado que estaba, parecía un carro de carreras yendo a estrellarse. La primera muralla que veía. No, pero ya, bueno, en sí, cuando te das cuenta de que esos planes ya cambiaron y todo eso, así pasa un tiempo y ves otras oportunidades, que es tal vez el hecho de que tú tenías ganas de pintar, y así la carrera que tú llevabas no era lo que a ti te satisfacía, y intentas algo nuevo. Modelos finlandesas, ándale. Exacto. Llevártelas los fines de semana a los Hamptons en Nueva York. está bien. Es que el estilo de vida de Lobo es muy dinámico, ¿no? Cambia de semana a semana. Pero bueno, es lo que te da el dinero y la fama. Pero bueno, también hay formas muy efectivas de nosotros convertir estos cambios en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Primeramente, vamos a dar unos puntitos a ver si nos alcanza el tiempo. Es establecer nuevas creencias, y que estas creencias o estos pensamientos obviamente tienen que ser positivos, ¿no? Tener creencias positivas, esto nos va a ayudar a que el cambio que estemos viviendo y en nuestra vida personal y en general, pues vaya a fluir de manera positiva, o por lo menos de una manera que digamos, ok, lo acepto y tengo la esperanza o tengo la fe de que este cambio es por algo bueno. Sí, realmente estas nuevas creencias deben de tumbar alguna pared que tengas dentro, algún límite, ¿no? Por eso es nueva creencia. Uh-huh. O sea, si no hay algo que cambie dentro de ti y de tu forma de pensar, entonces no es una nueva creencia, sino nada más porque te pusiste una meta un día. Eso no es una nueva creencia. Nueva creencia desafía las cosas que crees que son ciertas y las cambia en tu vida porque tú piensas que ya cambiaron. Y otro de los consejos es que estemos de acuerdo que todo cambio trae consigo algo positivo. Por más oscuro, como decía ahorita, que se vea al principio, o sea, va a haber algo positivo. O sea, hasta de una enfermedad surge algo positivo después, porque puedes salir de esa enfermedad o aprendiste algo que dijiste tú, si no hubiera experimentado esto, no lo hubiera aprendido de ninguna u otra manera, jamás me lo hubiera imaginado. Nos vuelve tal vez más fuertes, obviamente. Más reticentes. O sea, más empáticos. Sí, te dan más fuerza para sobrevivir al siguiente problema o a la siguiente enfermedad o al siguiente problema grande en tu vida que de otra forma no hubieras podido estar listo para enfrentar o lista para enfrentar. Llega a haber muchas veces de que nos preocupamos por cosas pequeñas y en realidad cuando enfrentamos ese tipo de cosas no vemos en realidad cuáles son las prioridades en esta vida, ¿no? Lo que es importante. Sí, recordaremos entonces la idea de que todo, toda situación es como una moneda en el aire, y esa moneda en el aire tiene dos lados, uno positivo y uno negativo. Entonces, ¿alguna vez te va a caer el lado negativo? Sí, pero tú puedes escoger darte la idea de que en el aire todo es posible. Sí, o sea, 50-50. Y bueno, otro consejo es que seas fuerte ante cualquier cambio. Cuando las personas se mantienen fuertes, obviamente tienen más probabilidad de vivir cualquier tipo de cambio, aunque sea el más difícil que estés presenciando en este momento, porque la fortaleza va a fomentar que te recuperes más pues rápidamente, ¿no? Ante cualquier cambio que estés viviendo. Movimiento, aparte de ser fuerte, movimiento, flexibilidad, el moverte hacia adelante hace que las cosas cambien. Y siempre para bien, o sea, entonces, pues si algo sacas de una situación, es que te demuestra lo fuerte que puedes ser frente a una situación. Yo creo que también es muy importante el tratar de hacer cosas positivas, porque hay mucha gente de que de repente cuando se desilusiona, cree que el estar tomando lo relaja y le ayuda a dejar de pensar de las cosas, pero algunas veces es a lo contrario, le produce más problemas, más depresión. Entonces algunas veces es difícil el hacer, supongamos, hacer ejercicio cuando uno está medio desilusionado, pero el hacer ejercicio llega a darte oxígeno y llega a ayudarte a pensar diferente y a algunas veces a darle soluciones a los problemas y a mejorar tu vida, ¿no? Uh-huh. Y la fortaleza fomenta una recuperación más rápida ante cualquier cambio. Te da más probabilidad de poder vivir las cosas positivas en tu vida, ¿no? Y recordaremos, ser fuerte no quiere decir que no puedas ser flexible, ¿sí? Todo el electromagnetismo puede ser tan fuerte como el acero y tan flexible como una corriente eléctrica. Entonces, realmente eso es lo que somos. Somos energía y somos corrientes electromagnéticas. Exactamente. También otro de los consejos es controlar las emociones. Como decía ahorita Lobo, cuando hay una decepción, pues sientes que es difícil de que salir, ya no vas a poder, ¿no? Pero nada más el helado y la televisión te van a ayudar, ¿no? Y el chocolate. Nada de ejercicio, nada de eso. Bueno, pues cuando uno se decepciona y obviamente hubo un cambio, se pueden generar todas estas emociones negativas como el miedo, la ira, la venganza, la tristeza. Todo eso te van provocando rechazo y protección al cambio. O sea, estás como que viviendo el momento, pero al mismo tiempo evadiendo el presente, ¿no? Tal vez perdiéndote, como dice Lobo, con la comida, con el alcohol, inclusive las drogas, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas. Pero es importante entonces que nosotros reconozcamos todo este tipo de emociones y que las podamos manejar adecuadamente para que no empiecen a entorpecer este cambio que estamos viviendo. Si ahorita acabas de terminar una relación, date esa oportunidad de decir, ok, estoy enojado, estoy triste, tengo esto, tengo ira, vívelo. Y después dale vuelta a la página y ve qué es lo que viene ahora. Yo trato de tener una regla que si tengo una decepción con el trabajo, de amorío, lo que sea, trato de no tomar por unos días. Porque en realidad, créelo o no, si te afecta, si no lo llegas a notar. Yo pensé que lo que tenías era una regla T en tu oficina y te la rompías en la cabeza cada vez que te no se la rompía a los tanques. Ah, okay. Esa es otra regla. Esa es otra regla. Pero esa no la iba a decir al aire. Ah, ok. Lo que pasa es que saca otros al balcón, pero no saca. No, se lo saco, pero. Pero me empiezo a llorar cuando lo saco. No, realmente con las emociones lo que pasa es que generalmente se retroalimentan. Y si nos llegamos a caer dentro de la tentación de sentirnos más y más tristes, para que las víctimas. Sí, exacto, para que la gente te levante, para que la, no sé, para sentirte en tu dolor, como dicen. Lo que pasa es que se va a hacer más y más grande el dolor o el sentimiento. Generalmente lo que funciona mejor es verlo como un pensamiento o una emoción que se pasa como un barco en un mar, y no necesitas analizarlo, no necesitas juzgarlo, solo dejas que se vaya. Suavecito. Bye-bye. Suavecito. ¿Cómo es la canción? ¿La de quién? La de Laura. ¿León? Ok, bueno. Bueno, también es muy importante asimilar el cambio rápidamente, aunque nos cueste trabajo. Ahora sí que asimílalo, ya pasó, vívelo, experiméntalo y lo que sigue, ¿no? No nos quedemos enojados con la vida, decir, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que me hicieron? Porque simplemente no vamos a vivir el cambio, nos vamos a quedar en el cambio, ¿no? Exacto. Sí. O sea, si ¿sí es pregunta? No, niños. No, sí. Sí, sí, maestra. Híjole. De veras que la frustración de Venus sale a cada rato, ¿no? Ese que no fue maestra. Como que necesitaba tener el reglazo todo. Y sí, fue maestra, que... no con título, pero sí fue maestra. Ah, bueno. Okay. ¿Y qué enseñabas? Pues cálculo, matemática. Ah, bueno. Y conducta, sí. Conducta no. Bueno. Si no, ya los hubiera educado muy bien ustedes. Oh. Otra cosa es que tenemos que tener una actitud compatible con los cambios. Eso se da mucho, por ejemplo, en lo que se refiere a software engineering, o sea, el hacer software. Uno tiene que estar constantemente lidiando con los cambios, y la gente que se dedica a esto, pues a fuerza tiene que ser admirablemente flexible y cambiar rápidamente de actitud y de mentalidad y decir, esto se hace así, se hace así, se hace así, por acá, por allá, y rápido, y al siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente. Entonces... No, es que son personas muy inteligentes, es como los que hablan varios idiomas, ¿no? Que de repente te hablan en un idioma y contestas así automático, y te hablan en otro idioma y contestas en el automático en el otro. O sea, también tienes que tener una mente, una memoria y una flexibilidad, ¿no? Para hacer, realizar todo ese tipo de cambios, no cualquiera lo podemos hacer. Yo creo que algunas veces es la práctica también, ¿no? El de que tú estés intentando de mejorar como persona y el estar haciendo cambios en tu vida, no siempre estar en tu... Sí, hay mucha gente en su confort, hay mucha gente que tiene esa capacidad, ¿no? De estar haciendo cambios, pero lo que sí es muy difícil es en los idiomas y obviamente en la tecnología, porque un lenguaje tras otro lenguaje que son totalmente diferentes y que tienes que saber cómo se hace uno y cómo se hace el otro, pues eso sí, que a fuerzas están viviendo cambios todos los días. Todos los días hay que mejorar. Sí. Y también la última clave es reconoce que tienes a un amigo dentro, que puede ser el mejor de tus amigos, te puede decir lo más bonito, lo mejor que tienes, siempre te va a tener en paz, en armonía, o puedes realmente meter a un enemigo ahí que te esté crucificando siempre, ¿no? O sea, que te estés criticando, que te... Victimizando, sí, victimizar también nos hace mucho daño. Llevar a un amigo dentro. Que realmente te gustes, ¿no? Y así vas a poder sobrevivir los cambios más fácilmente. Exactamente. A veces nos olvida el amigo que todos tenemos y podemos ser nuestros peores amigos, ¿no? Los peores enemigos ahí. ¿Qué algo más bueno, que ya, se puede agregar también? Pues para los que realmente tienen problemas gruesos, traten de identificar grupos de apoyo que puedan ir o algún psicólogo que les ayude con estos cambios, porque hay veces en que los cambios son demasiado gruesos y puedes llegar hasta quedar en un, no sé, en un shock inicial, en un estado catatónico, ¿no? Entonces identifique a quién te puede ayudar y ten un plan de reacción sobre el tipo de cambio que esperas. Obviamente si es algo que no esperas, pues no vas a poder tener plan, pero hay cosas que sí podemos evitar si tenemos un plan y sabemos que si pasa esto, entramos en acción asa. Llega a pasar de que exactamente con las relaciones, tú tienes muchas experiencias y tratar de acordarse de lo bueno, ¿no? Y hacer ese tipo de acciones para y tenerlas en mente para que cuando una vez se lleguen a pasar no te toque el shock y digas, ¿sabes qué? Esto me ayudó a mejorar y a mejorar y a mejorar, y tal vez eso te pueda salir del apuro. Y bueno, también si les ayuda, ¿no? El lobito, ya saben que aquí es su terapia, quieren venir aquí. Y podemos apoyar. Vamos a ponerles una webcam para que vean el lobo qué esfuerzo hace durante todo el programa, todo lo que hace. Y van a ver que sí es una terapia muy buena estarlo viendo. Cómo funciona, cómo suda, se rasca. Se mueve, parece que se quiere salir de su ropa, ¿no? Sí, exacto, el pelo le está volviendo loco o algo. No aguanta el calor, yo creo. Se tiene que rasurar, como sus xoloscuincles. Pero bueno, ¿algún otro cambio? ¿No? Ya lo habíamos dicho, que siempre tengan un plan de acción. Bueno, pues con esto yo creo que finalizamos el día de hoy este tema. Se fue rapidísimo, lamentablemente no alcanzamos ya a leer los mensajes, pero ahorita los leemos. Pero sí, te estábamos recibiendo, estábamos escuchando los celulares. Entonces, ahorita los leemos y les respondemos, ¿no? Y también las personas que quieren opinar para el próximo programa, recuerden enviarnos sus comentarios al principio del programa o a mediado del programa para que nosotros nos alcance el tiempo de leer sus comentarios, ¿verdad, chicos? Sí, pues sí. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas tardes. Y ahora sí, feliz. Buenas noches. Mayo, ¿no? Ya se va. Oh.